cuerpos que corren. Lo mejor es salir corriendo. Estar vivo es un gran peligro. La tragedia busca alimento. No te quedes ahí parado. No pierdas el tiempo, sal corriendo. Si te quedas tan tranquilo, te quedarás sin pellejo. Corren tiempos peligrosos. Corren tiempos peligrosos. Corren tiempos peligrosos. En un mundo infectado de odio. Si no te mata tu marido, tu vecino te pega un tiro. Si sales con vida del edificio, te atropella el autobús. Te despiden del trabajo, no puedo mismo ser suicidado. Te controlas sola en el parque, cuando llegue el asesino. Corren tiempos peligrosos. Corren tiempos peligrosos. Corren tiempos peligrosos. En un mundo infectado de odio. Es este maldito sistema que nos está enloqueciendo. Si hay que pegarle un tiro a alguien, yo elijo un empresario con dinero. Es este maldito sistema que nos está enloqueciendo. Si hay que pegarle un tiro a alguien, yo elijo a la tanquera de mi pueblo. Corren tiempos peligrosos. Corren tiempos peligrosos. Corren tiempos peligrosos. En un mundo infectado de odio. Y corren tiempos peligrosos. Corren tiempos peligrosos. Corren tiempos peligrosos. En un mundo infectado de odio.